volvemos ahora sí con la columna, con Asamblea Permanente, la columna de Lucía La Buonora. Seguinos contando de qué va a venir esta columna, o ya empezala directamente. Bueno, la columna de hoy, eso, como la idea era como usar de excusa, porque en realidad hay gente como mucho más vinculada a cualquiera de estas dos mujeres, y estas dos mujeres hablaron muchísimo en esta última semana en Uruguay, me parece que son muy claras. Entonces usar un poco de excusa a estas visitas como muy ilustres y muy importantes, y en eso les agradecemos mucho a los movimientos sociales que hicieron posibles estas visitas y que pudieron poner algunos temas sobre la mesa. Entonces voy a contar un poquito como que en realidad, bueno, creo que Diana Mafía fue como la menos como difundida, capaz, y en realidad ella es una doctora en filosofía argentina de la UBA, que en realidad logró ella, como de muchas maneras, formar como muchos colectivos asociados a la filosofía y al estudio académico, y ella tiene una línea muy fuerte de estudio sobre el poder en la academia y el conocimiento y el género, ¿no? En particular. De hecho, su tesis de doctorado, que fue en el 2000, en realidad, se llama Género, Subjetividades y Conocimiento. Es una mujer muy interesante que a la vez ha ocupado cargos públicos también. Entonces también está muy vinculada a la política. Ella ha sido defensora del pueblo, después fue senadora de CABA, en realidad, del gobierno de Buenos Aires. Entonces tiene como una trayectoria súper interesante, obviamente altamente premiada, con muchas publicaciones, pero también es docente e investigadora muy renombrada de la UBA. Entonces eso como que es como muy interesante como su trayectoria, de la misma manera que Angela Davis, que igual ya, como ya dijimos acá, tenemos gente que de hecho estuvo con ella y la conoció, no solo la escuchó hablar, así que va a ser mucho más interesante, pero bueno, que es una filósofa, ¿no? También muy renombrada y muy, muy fértil para todo lo que es el movimiento feminista y anticolonialista, ¿no? Que es muy importante, además de ser una mujer afrodescendiente, muy vinculada como a los Panteras Negras, ¿no? Como y estuvo incluso, estuvo en la lista de los más buscados del FBI. Entonces esa es otra trayectoria súper interesante, ¿no? Y ahí, como que me parece que ahí tienen muchas cosas en común, que me parece que ahí las fundamentales como que son como dos mujeres con síntesis muy particulares en lo que es como esto de la academia, la teoría, y la acción política propiamente, siempre como desde el movimiento social, ¿no? No necesariamente desde la institucionalidad, digamos. Digamos que tuvimos la suerte de tener en Montevideo, al mismo tiempo, a ambas. Y vi en un tuit que publicó Diana que se lamentaba que tenía que dar clase en el momento que estaba Ángela dando la conferencia en el Solís. Claro. Pero después vi algunas fotos de ella con Ángela, así que se dio el encuentro. Sí, sí, sí, sí, sí. Tuvieron, es que son dos eminencias realmente, y de muchísimo aporte, ¿no? Para distintos como movimientos. A propósito, una cortita, un pequeño chivo, pero a propósito de la venida de Diana Mafía, pueden escuchar mañana en el programa de Nola Mabel, que está a las 20 horas, que van a pasar una entrevista que lograron hacerle justamente en el marco de esta avenida a Uruguay. Sí, eso sabía, pensé que ya había estado. Mañana. Bárbaro. Mañana se emite, digamos. Escúchenla porque vale la pena, y son como eso, son mujeres que hablan de maneras muy accesibles porque tienen ese contacto permanente con la realidad y ese interés en modificar la realidad, a pesar de que son gente muy vinculada como a lo académico. Entonces, bueno, un poco era como la idea era como ver las tensiones que pueden surgir como de la academia, que lo que busca es, tiene una pretensión de verdad, y la acción política, que en algún punto tiene una pretensión de justicia, ¿no? Entonces, como resulta como súper interesante ahí ver cómo ahí lo diferente y cómo hacerlas dialogar sin que una se coma a la otra, y cuáles son como los recelos de una frente a la otra, ¿no? Porque dentro de la academia, como bien dice Mafía, ¿no? Como existen como situaciones de poder, y siempre que hay una construcción de saber, hay una construcción de quién es el ignorante y quién ignora, ¿no? Por otro lado, nada, de hecho ella habla mucho como de una epistemología ahí de la resistencia, que es como súper interesante. Y además, no olvidemos que la ciencia o la academia muchas veces ha tenido un rol como de justificar empíricamente o con una pretensión de verdad exclusiones muy grandes, ¿no? Ya sea de las mujeres, de niños, de las personas afro, de la ciudadanía política, por ejemplo. El propio racismo fue justificado por la ciencia. Por la claro. ciencia, exactamente. Con esa pretensión de verdad como muchas veces justifica lo opresor, digamos, en vez de formar como ahí como una epistemología o una justificación de lo como de la resistencia, de lo liberador, o de lo demás. Exacto. Sin embargo, sin ciencia es muy difícil hacer acción política, ¿no? Porque algo tenés que teorizar. Parte de la acción política es pensar cómo planteamos este problema y cómo lo resolvemos, ¿no? Porque no es lo mismo si yo al problema del patriarcado le doy la causa de que en realidad una causa más individual o una causa más colectiva, por ejemplo. Y ahí es donde en realidad la academia o la ciencia o la teorización también como que es necesaria para la acción política. Y en el movimiento de mujeres y feministas en realidad es clave, porque parte de las primeras cosas que las mujeres, como esta pretensión de verdad decía que las mujeres no éramos o no estábamos capacitadas, porque naturalmente somos más sensibles o emocionales, y eso lo decía en ese momento la ciencia desde Aristóteles hasta la Edad Media. Entonces, en realidad, lo primero que hicimos antes del voto, las mujeres queríamos entrar en la universidad. En Europa, sobre todo. En realidad, está bien, es medio europeizante esta narración, es verdad, pero, de hecho, sucedió eso. Y en Uruguay, por ejemplo, las mujeres entramos simultáneamente a las universidades y obtuvimos el voto medio como al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque sabíamos que para construir discursos legitimados necesitábamos acceder a un conocimiento que nos era vedado. Porque el mismo conocimiento. Entonces, ahí es donde entran como entrelazarse las historias, que obviamente no es el único movimiento social que está muy entrelazado con la academia, ¿no? Evidentemente. No, pensando también esto de la academia como un espacio de poder, y lo pienso en relación también a esta eterna discusión en, bueno, tenemos que tomar el Estado, apropiarnos del Estado, porque es un espacio de poder, y desde ahí bajar líneas, digamos, tenemos que tomar la academia porque es un espacio de poder y desde ahí trabajar, o tenemos que, como movimiento social, ¿no? Digo, la pregunta de si lo más conveniente es como apropiarse de esos espacios de poder o crear espacios de poder como por fuera y en paralelo, rivalizando con esas lógicas o esas instituciones, ¿no? Y bueno, estamos en un medio de comunicación alternativo, así que claramente hay como una línea que los movimientos sociales efectivamente toman, ¿no? Claro. Que no son como necesariamente los lugares tradicionales. Pero, por ejemplo, ayer Angela Davis fue muy clara en el PITCENETE, en la conferencia de prensa, cuando en realidad dijo, bueno, también nos tenemos que armar círculos en estos espacios para poder tirarlo desde adentro, porque si no, porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza física, y claro, eso es indiscutible. Entonces, si los oprimidos de alguna manera y las oprimidas o los grupos oprimidos en términos como laxo y en términos no, como no accedemos, hay un pedazo del poder que es fuerte y que existe del cual nunca vamos a ser capaces de cambiar esa lógica, ¿no? Es una discusión igual. Y la otra es que me parece que por suerte, o por lo menos no todos, pero algunos movimientos sociales son súper amplios. Entonces tenemos como, en particular dentro del feminismo, hay mucha gente que dice que hay que tomar las calles y eso está muy bien, y hay otra gente que dice que hay que convencer a otra gente y hay que hacer cabeza, y hay otra gente que dice hay que ir por el lado del Estado, y ahí medio que las síntesis que van pasando tal vez no sean óptimas o no sean como este plan maquiavélico de, bueno, si queremos esto vamos por acá, sino que se logran distintas síntesis que van por distintos carriles. Sí, Ángela decía en la conferencia de prensa, en el PITCENETE, decía que, frente a una pregunta en esta línea justamente, que había que aprovechar los espacios que daba el Estado, la institucionalidad, como aprovechar para construir espacios de resistencia. Pero a su vez decía que los cambios se daban a partir del movimiento social. Entonces, de alguna manera, aprovechar su espacio, pero para potenciar, digamos, la movilización, los espacios de protesta. De alguna manera sintetizaba esto que estás diciendo vos, de dar la lucha en los distintos frentes, pero tiene que ser una lucha articulada, digamos, ocupando los distintos espacios, que las fisuras, digamos, que deja el poder, metiéndose ahí en esas fisuras. Sí, claro, eso es súper interesante, y habló pila de eso, o sea, le dedicó bastante tiempo, que bueno, que también lo otro es ocupar esos espacios también para cambiar las lógicas, ¿no? No para usarlas, que ahí eso resulta clave, y también entra como mucho, no solo la teoría, sino un poco más como el sentir, ¿no? El sentir político, el sentir como más como colectivo, que tiene que ver con cambiar efectivamente las lógicas de relacionamiento que se dan ahí y qué es lo que se valora y de qué manera se gana y de qué manera se pierde, que también ahí de alguna manera es necesario conocer y saber cómo funcionan determinados ámbitos y determinadas y cuál es la lógica que ahí está operando para revertirla, porque al final si entramos ahí a jugar con las mismas lógicas pero para pisotear a otro tampoco estamos, o sea, no es lo que estamos buscando, no es emancipatorio que a priori uno pensaría que es lo que estamos buscando. Bien. Sí, hay un tema ahí que no sé si existirá un caso puntual, pero sí ha pasado de gente que, digamos, tiene todo un discurso crítico con esta idea de transformar desde adentro, pero después es como que la Matrix te termina cambiando. En lugar de transformar la ciudad, se termina transformando la persona, transformando el sí. Y de hecho, cuando asume el frente en el 2005, hubo mucha gente participaba, digamos, de organizaciones sociales, movimientos, ONGs, etcétera, y pasó a trabajar en el Estado. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué pasó ahí? Bueno, mucha gente terminó siendo funcional a la lógica estatal y pasó a trabajar ahí, digamos, y su discurso pasó a moderarse, a tener como a domesticarse. Entonces también es un ejercicio que me parece que más que individual, además individual debería ser colectivo, ¿no? De cómo, digamos, habitar esos espacios, pero no ser cooptado por esos espacios. Total. No, y además, y ahí es donde vuelve a entrar la idea de la teoría o de la... hay una cuestión ahí como que medio se asimila, que no es lo mismo, entre la academia, la teoría y la ciencia, que no es todo exactamente lo mismo, pero sí podemos decir que en el marco como de la política muchas veces viene de la academia, como alguna macro teoría en general vienen de las academias del siglo XVIII, XVII y XIX. Lo podría haber dicho en orden, pero no lo dije. Una forma de enumerar muy particular. Sí, la verdad que bueno. Está bien esto de subvertir el orden, me parece. Va, claro, exacto. Donde sí se hablaban de macroteorías, se elaboraba un poco cómo funcionaba el mundo, pero claro, después nos dimos cuenta que ninguna era muy completa. Entonces ahora hablamos de por qué la diferencia en la tasa de actividad de los varones es distinta a la de las mujeres en los últimos 10 años, ¿no? Claro. Entonces hay un punto ahí intermedio, y son cuestiones sin duda diferentes, pero sí, de alguna manera, me parece que es como un poco asimilable en la medida en que muchas veces las ideologías o las teorías que nosotros usamos en nuestras prácticas políticas de los movimientos sociales, muchas veces son versiones simplificadas de alguna otra teoría que vino de la ciencia, o sea, como hay una retroalimentación ahí, porque en realidad la ciencia, en su pretensión de verdad, también tiene un paradigma desde donde se para, y en última instancia, esos paradigmas son compartidos, digamos, tienen otros métodos, tienen otras pretensiones, pero son compartidos. Ahora, si esos paradigmas no están en diálogo con la realidad, tenés un problema, y tenés un problema grande, y la ciencia ahí me parece que es un poco más como acotada o menos dinámica, ¿no? Entonces, hay mucha gente hoy que plantea algunos supuestos que se propusieron en 1960, como que el sexo es un dato objetivo de la vida, claro, y que somos nenas o somos nenes, cuando eso no es así, porque sabemos que el sexo, como el sexo biológico, en realidad es un dato construido. Se agarraron determinados atributos de la anatomía y se catalogaron, pero se podrían haber agarrado otros, ¿no? Entonces, en base a esos postulados, después cuesta a veces cambiar si vos en realidad no estás como muy en contacto con que hay otra gente, de verdad. Hay como un revival de viejos temas, ¿no? Estaba pensando ahora la gente que está planteando que la Tierra es plana. Bueno. Y va en línea con los discursos ahora de la gente que está juntando firmas, que juntó firmas para derogar la ley trans, ¿no? Que están volviendo, digamos, a discusiones que al menos en el campo de la ciencia están saldadas, la gran mayoría del... En esos ejemplos, al contrario de lo que nombraba Lucía, esos ejemplos al revés, ¿no? La ciencia parece ir un poco más adelante, ¿no? Total, hay algunos movimientos sociales que sí, está que bien, tiran un poco para bien, atrás, pero son, bueno... No son de los que naturalmente nosotros tendemos a identificar dentro del campo social, ¿no? Siempre son como los bichos raros estos que... Sí, y que no dejan de, estas cosas, sí, no dejan de estar y tener mucho poder. Y son movimientos, total. Claro, son movimientos. Sí, claro, y al final, efectos. Teorizando o no teorizando, nos la ponen igual, porque las firmas las juntaron, ¿no? Entonces, al final, es verdad que cuando pensamos como en movimientos sociales y en academias, en general tendemos a pensar de movimientos como más emancipatorios o más de izquierda, ¿no? De alguna manera, en sentido amplio de izquierda. Sí. Y en realidad la iglesia es un movimiento social, la evangelista. Exacto. También, y claramente, y ahí es un error desde el comienzo de cómo pensé esta columna y en lo que hablaba. No, igual es interesante también porque, nada, esos también tendrán, obvio, su vínculo con la academia, estos movimientos, y sin duda tendrán su influencia dentro de la academia. O han generado sus propios teóricos, claramente. O han generado, ¿no?, sus propios teóricos, exacto. Y a veces los traen y bueno. Sí, y generan discusiones y fundamentan cosas que de repente a nosotros nos parecen un contrasentido, pero hay gente que... Sí, pero que de hecho llegan y tienen mucho arraigo también, ¿no? Sí, o sea, ese tipo de... Capaz que son fundamentaciones menos... o teorías, justo no las religiosas, que en realidad tienen como toda una complejidad fantasiosa, pero compleja al fin, pero a veces hay teorías que son como muy... muy simples o muy poco elaboradas o muy poco desarrolladas, y sin embargo eso es lo que les permite tener como el arraigo que generan a posteriori, ¿no? O sea, al final era como una respuesta simple de esto es varón, esto es nena, y yo te agradezco que me lo simplifiques porque la vida continúa, ¿no? Y después viene alguien a decirte que esto no es así y descoloca a mucha gente, y eso genera como muchas resistencias también. Total, y cambia además como las estructuras, las pirámides, claro. Eso cambia, ¿no? Como... Sí, porque estos varones, estos no es una cosa al azar, que sí es arbitraria desde el punto de vista biológico, pero no es al azar histórico, digamos, por algo se hizo esa distinción y por algo... Y hay mucho como discurso elaborado en torno a eso, y no es la única dicotomía, estamos hablando de esta dicotomía o de esta estructura, porque es como, en este caso, la que la columnista más conoce. Pero en realidad hay muchas otras, seguro hoy hablé mucho del racismo, ¿no? Donde también como hay otros constructos como discursivos en torno a cuestiones que en realidad no, o sea, hay un falso sentido común construido en torno a eso, que si vos te parás en los supuestos, pueden ser fáciles como de llegar a esas conclusiones, pero esos supuestos muchas veces son falsos, ¿no? Y eso pasa mucho. Y eso, los terraplanistas, los antivacunas, ¿no? Sin duda estamos como en una ofensiva conservadora que tienen este tipo de pretensión, ¿no? Que tienen algún tipo de pretensión ahí. Y ahí logran articular bastante bien esta cuestión del campo político con el movimiento social, etcétera, ¿no? Porque de alguna manera encuentra una expresión política, y de hecho en muchos países están llegando al poder. Sí, y porque no les importa nada. O sea, no... Perdón. No, está bien. Pero porque no tienen como... Te están mintiendo en la cara y no les importa. No sé, yo me acuerdo... ¿Se acuerdan con el plebiscito de No a la Baja? Que era todo un temón, tipo... Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Una campaña eficiente? No, porque no podemos manipular. Tenemos que generar debate y convencer a la gente. Y al final, por suerte, ese plebiscito se ganó... Pero en realidad estábamos en el horno. Y era tipo, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Y nosotros, no sé, capaz que es una visión muy de nosotros y ellos. Pero a mí a veces me da la sensación de que no tienen moral. O sea, hay como... Esto no... O sea, estamos hablando de unicornios, señores. Entiendo la cara. O sea, estás convenciendo a la gente hablando con que es indigno. A mí me enoja un poco. No sé si se dan cuenta. Sí, pero también la indignación no también pase. Hay que construir también desde la indignación. Hay que indignarse. Mueve. En la medida que no quede como algún sentimiento privado, sino que construir en base a eso, ¿no? También. Sí. Pero para mí eso, como hay una parte ahí como de la izquierda, insisto, yo cada vez que hablo de la izquierda, hablo en sentido amplio, hablo de movimiento social, sobre todo que es de donde yo vengo, y bueno, como eso, como del debate, de la verdad, de la justicia, y hay otra gente a la que no le importa, ¿no? Entonces van y te dicen que les tenemos que pagar a gente para que se opere las tetas porque hay una ley trans. Y eso es tipo, eso no es así, señor. O sea, eso sencillamente es mentira. Y no les importa. Y eso es peligroso. Entonces, ahí es donde entra un poco el rol de cómo jugamos como con la academia, con la justicia, ¿no? Como hay muchas aristas ahí que capaz que está bueno como pensar. Bien. Pensando en el ámbito local y volviendo un poco al origen de la columna, donde aparecían como estas dos figuras. No, pero donde aparecían como estas dos figuras que justo visitaron el país y que condensan como perfectamente, o no sé si perfectamente, pero condensan muy bien como esta articulación positiva, ¿no? Porque también se puede dar por la negativa el diálogo academia-movimiento social, pero en este caso se da en forma positiva. Y estaba tratando de pensar casos locales, donde de repente figuras locales que la verdad no se me están ocurriendo, no sé, capaz que ustedes te vienen como figuras más a la... Pero bueno, Trías en ese momento. Era muy académico. A ver, por un lado, yo, de hecho también en el Pizzenete le hicieron como una pregunta haciendo explícita la referencia de que en Uruguay no hay como esta intersección como tan rica, ¿no? Le hicieron... Uh-huh. A Angela Davis le hicieron la pregunta de que, bueno, un poco haciendo referencia a esto, fue en el marco de una pregunta más grande, entonces quedó medio diluida, pero como en Uruguay que este tipo como de cosas no pasa, ¿no? Como, sin embargo, yo creo que casi todos los cuadros dirigentes de Uruguay fueron formados en la UDELAR, o sea, fueron uh-huh. formados en la universidad. Eso tiene que ver con el clasismo adentro de el sistema educativo, ¿no? Pero a la vez tampoco podemos decir que la universidad es ajena a los grandes temas del país. Sí. Es cierto, igual que no estoy contestando de personalidades en concreto, ¿no? Eso es cierto. Y después lo... y como otra cuestión... Me olvidé de lo que iba a decir. Me parece bueno que en la dictadura, en realidad, casi todos los académicos fueron bastante perseguidos, no todos. Y ahí sí también fue un parteaguas medio grande, donde los más vinculados a los partidos políticos propiamente fueron más perseguidos. Pero también, aunque capaz que no tengamos como tanto caso o tan emblemáticos, creo que hay... O sea, eso, sí. Todos los cuadros fueron formados y tenemos muchos políticos formados que han escrito mucho. O sea, Astori tiene libros, ¿no? Uh-huh. Entonces, no lo quiero posicionar claramente en el no nivel va a ser de Angela Davis, porque no estoy ni ahí. Pero me parece que tal vez hay mucha gente escribiendo y que nosotros, siendo uruguayos, siendo contemporáneos, no los terminamos como de leer o de darles la relevancia que tienen, y tal vez de acá a 10, 15 años digamos, pero yo militaba al lado de ella que publicó un libro que, ¿no? Sí. Pero estoy capaz que... No, es interesante. Yo no lo había pensado por ese lado. Capaz que lo estaba mirando más desde mi experiencia, un pasaje por ciencias sociales, donde me acuerdo desde el inicio, digamos, que estaba como siempre marcada esta distancia de, bueno, lo que nosotros producimos acá es conocimiento y tiene... Siempre estaba este velo y siempre bajo la discusión de si existe o no existe la objetividad, pero que tenía que ser objetivo, ¿no? Una forma de no posicionado políticamente, ¿no? Y me parece que en la imparcialidad, la pretensión. Y me parece que en el caso de estas mujeres, positivista de alguna manera, yo creo que esa línea, si bien no es hegemónica, es hegemónica, pero si bien no es única, quiero decir, ¿no? No es que todos la sostengan, pero creo que esa línea, por lo menos en ciencias sociales, está como un poco tomando cada vez como más... más poder, digamos, dentro de la universidad. Y claro, justamente los casos de Mafia y de Angela Davis me parecen interesantes porque no solo son destacadísimas académicas, sino que desde la academia producen teoría para los movimientos, ¿no? O sea, es como... No solo son buenas en dos campos, sino que los están como conjugando en una misma práctica. Y de repente acá no sé si se dan tantos esos espacios donde se pueda como hacer esa conjunción. Puede ser. Creo que también que son, sí, no sé, a mí ahora pensando, porque volví a revisar en el área de las ciencias sociales, yo creo que, bueno, Constanza Moreira, es verdad que son, no sé, Midaglia, es verdad que es gente más bien, Susana Mayo, me parece que son gente también vinculada, que a veces Susana Mayo tiene más como militancia dentro de la universidad, pero sobre todo, bueno, es el... lo que más conozco, ¿no? Yo que sé, Juan Grompone, que era un ingeniero, que, ¿no? Como que hay ahí como alguna gente que está, que es, creo que son otras trayectorias y otras posibilidades dado No, ¿no? Como nuestro movimiento social en general, el de izquierda en parte, creo que también es menos personalista, ¿no? Me parece. Pero capaz que es una cuestión de idiosincrasia. O capaz que estoy muy cerca como para... Para identificar esas personas que después van a ser históricas. Claro, capaz que dentro de 15 años decimos ¡pa! Y pensar que... Y pensar que tomaba con más asamblea y le voté en contra. Bueno, un poco eso. Como que eso, yo creo que, de hecho, la parte más como final o de conclusión estaba más vinculada como a esto, que... A pesar de que, capaz que no se me ocurren así, abuelo de pájaro, como personalidades y figuras, como con estas trayectorias, sí es cierto que la universidad está posicionada frente a grandes temas, que la Federación de Estudiantes del Uruguay es un lugar donde se hace política, donde se habla de los temas del Uruguay, ¿no? Entonces, también ahí como que resulta un poco como interesante pensarlo, que tal vez tengamos como otros mecanismos u otras formas de hacer política que no habiliten tanto o que... Sí, pienso incluso en la... que yo no, acá es una ignorancia pura si esto se da en otras partes del mundo, pero la pata de extensión de la universidad como institución, digamos, que eso claramente la posiciona por lo menos en un diálogo cercano con la sociedad, que eso no sé si sucede en otros lugares del mundo que tengan como esa rama también incorporada dentro de del quehacer universitario, ¿no? Sí, claro. Y también legitimado como forma de crear y de generar conocimiento, claro. ¿No? Que me parece que es súper interesante. Excelente. Bueno, nos vamos a ir con un tema que elegiste vos, así que si querés presentarlo. ¿Cuál es? Se preguntará, sí, porque estábamos en dos temas. Y además teníamos el debate de dos temas, finalmente ahí quedó estábamos este. Estábamos en dos temas. El de Vía Ferreira. Ah, el de Vía Ferreira. Bueno, es un temón. Diga Now se llama y es un temazo que me pareció muy pertinente sabiendo cómo iba a ser este programa y para este día. De mim. A minha ameaça não carrega bala, mas incomoda o meu vizinho imaginário dessa gente dita brasileira. Tô grito pela minha pele, qual será o meu fim? Eu não compacto com esse jogo sujo. Grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo. A minha voz transcende a minha envergadura. Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito. Jornais, eu não aguento mais ver meus irmãos com 111 tiros dados por policiais. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. Diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista, diga não, não fique só assistindo. Muita gente chora e vão enquanto você tá rindo. A carne mais barata do mercado é minha carne negra. A carne mais barata do mercado é minha carne negra. A carne mais barata do mercado é minha carne negra. A carne mais barata do mercado é minha carne, minha carne, minha carne, minha carne, minha carne, minha carne mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado é minha carne negra, minha carne negra, minha carne negra, minha carne. A carne mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado é minha carne negra. bon vivant. Depósito de mágoa, quem tá certo é o Satã. Playboy bom é chinês, australiano. Fala feio, mora longe, não me chama de mãe. E aí, brother? Ei, uhul, respeito, sofredor, odeio todos vocês. A vem de artes marciais, que eu vou te zigzar. Castle e Muscle é o relógio da guerra. Um ponto se pá, dá pra catar. E pra quebrar e gastar, antes do galo cantar. É triplex pra coroa, que malandro quer. Não só desfilar de Nike no pé. Vem com o relógio, din-din do seu pai. Mas pro rolê com nós, cê não vai. Nós aqui, você lá, cada um no seu lugar, entendeu? A vida é assim, tem culpa, eu. É o crime ou o creme, se não deve, não. Treme as perversas, se oriça. E os inimigos treme a neblina. Cobre a estrada de tapecerica. Sai, sai, sai, sai, sai. Deus é mais, vai morrer pra lá, zica. Hey, hey, gigante.